Buenas tardes, Cuerdos sin Cuerdas, una quincena más, resistimos. Arturo sigue fuera de Madrid, en la selva desértica jiennense. Tenemos otro programa especial, un miércoles más. ¿Qué tal, Fátima? Tardes. Está Sebas aquí, Sebas Left Wing Tours. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nuestro protagonista del capítulo de hoy. Y bueno, Cuerdos sin Cuerdas, un programa que va variando, que cada día es más loco, vamos variando. Carlos Martínez en la locución desde Barcelona. Luego estaremos con él, César Pradries en la técnica, Fátima Massoud como compañera del equipo. Y bueno, pues nos podéis encontrar en radioagorasol.org. Y bien, Left Wing Tours es un proyecto de turismo. Que ¿cómo es esto? Porque es una cosa bastante original, ¿verdad? Sí, bueno, esto pues surge hace ya unos cuantos meses, ¿no? Pensamos englobar pues dos conceptos bastante bien definidos, ¿no? Como son el turismo y el antifascismo, ¿no? Digamos, pues un tipo de turismo un poco enfocado a lo que nos gusta, ¿no? A lo que se puede, que se salga de lo que ya vemos en internet, ¿no? De lo que ya podemos encontrar, el típico monumento y demás. Entonces, bueno, lo focalizamos un poco pues a lo que es el turismo antifascista desde una óptica internacionalista, ¿vale? Pero porque sois gente que os gusta viajar, básicamente, o sea, básicamente sois viajeros. ¿A quién no le gusta viajar, Pablo? Bueno, no hay gente viajar? Hay gente que le gusta estar en tu mano en el sofá de su casa, viendo videojuegos, jugando a la consola y tal. Sí, no, hombre, por supuesto, sí, viajar yo creo que es una de las mejores experiencias que hay en la vida, lo que más te aporta. Uh-huh. ¿Qué te aporta a ti viajar? A mí viajar, vamos... ¿Viajas mucho tú? ¿Viajas todos los años? ¿O? La verdad que menos de lo que a mí me gustaría, ¿no? Pero bueno, antes viajaba más, pero bueno, la verdad que... Yo ¿Y creo que viajas sí. localmente o internacionalmente? Hace tiempo que ya no viajo internacionalmente, pero bueno, si uno... Todos hemos dejado de viajar internacionalmente. Si uno se puede hacer una escapadita de vez en cuando, pues, sí. Pues adelante, ¿no? ¿Y por qué antifascista? Es que eso es algo que a mí me vuela la cabeza. Pues porque es la forma de ser que tenemos, ¿no? La forma de ser, por lo menos, que yo tengo, es el turismo que a mí me interesa, ¿no? Me interesa, pues a mí me gustan, por ejemplo, los monumentos, o nos interesan los monumentos a las brigadas internacionales. Todo lo que tenga que ver con los partisanos, todo lo que tenga que ver con héroes antiimperialistas o de clase obrera, ¿no? Pues eso para mí es... En lo que se enfoca y en lo que realmente pues nos... Entonces vosotros lo que tienes es un podcast, ¿no? O tienes podcast. Una agencia de viajes, para hablar claro. Dame tiempo que la agencia puede salir, ¿eh? Sí, no, tenemos un podcast. La verdad que, bueno, a mí me gusta más la palabra programa de radio. Ahora se ha puesto muy de moda el tema de podcast y tal, ¿no? Pero sí, efectivamente, es un podcast que, bueno, pues tiene una duración... Estamos intentando hacerlo de 40 minutos, una hora como mucho, ¿no? Tampoco... que se extienda mucho más allá de eso, pero la verdad que en el primer programa hemos grabado solo la primera parte, ¿no? Hablamos de Reggio Emilia, ¿no? Una ciudad italiana que tiene un fuerte pozo histórico, ¿no? Es una ciudad industrial típica, sí. Como Turín, ese rollo norteño, industrial. ¿O sí, es industrial, lo que pasa que bueno, allí es de donde surgió el socialismo en Italia. Y donde aparte pues es donde hubo una gran resistencia por parte de los partisanos, ¿no? Uh-huh. Además, es donde se fundó la bandera tricolor, la bandera de ellos, la bandera italiana. Y bueno, la verdad que tiene mucha historia y muchas cosas por descubrir. Y son estas cosas las que explicáis en vuestro, claro, en el podcast que está colgado. ¿Dónde se puede encontrar? Mira, nosotros lo podéis encontrar en Spotify y en iVoox. Estamos ahí a ver si lo podemos subir al YouTube, pero bueno, se nos lleva resistiendo unos días, pero al final lo vamos a colgar también en el YouTube. Y a veces pues también subimos ciertos fragmentos en Instagram, ¿no? Parte del programa y eso, para que la gente se haga una idea de cómo es y cómo funcionamos, ¿no? Para abrir boca a la gente, ¿no? Sí, un poquito. Bueno, y tú has venido con tu camiseta corporativa aquí con Left Wing Tours, que ese es un avión republicano, ese es un avión de... Es un mosca, del sí. Bando, una mosca, un sí. mosca de toda la vida y sí, tal. Sí, y, sí. Joder, cuéntanos la historia esa de los moscas. ¿Sabes algo de cómo funciona eso, la aviación republicana? ¿Por qué has elegido un mosca? Pues el mosca, efectivamente, porque era uno de los aviones más representativos, digamos, ¿no? De la aviación republicana. Aparte me gustó la foto y bueno, ese lo... Y es vuestra imagen corporativa, es ¿no? Nuestra imagen corporativa, que le tengo que agradecer a Carlos Madrid Art, ya que estamos, que seguro que escuchará esto, que fue quien diseñó el logo, la verdad. Y nada, muy bien, la verdad que hemos sacado pegatinas, hemos sacado chapas y demás, un poco pues por promocionar y demás, ya sabes, esto no interesa, no es cuestión de sacar dinero ni nada, simplemente pues lo hacemos por gusto y de hecho nos importa más la calidad que la pero cantidad. Pero no es, o sea, no es una opción de autoempleo tampoco. No, esto lo hacemos por placer, simplemente porque nos gusta, la verdad. Y bueno, también es aporta bastante el comunicarse y el aprender de gente de otras culturas también, que se ponen en contacto con nosotros, de otros países y demás, y que quieren colaborar. Intentamos también pues promocionar otros centros sociales, gimnasios antifascistas, grupos musicales, colectivos políticos, todo lo que pues más o menos sigue la cuerda política que tenemos nosotros, ¿no? La línea política, ¿no? Claro, porque viajar antifascista, aparte de ir a ver los, ¿no?, los contenidos más históricos o lo que sea, también es una forma de generar unas redes, ¿no?, en las diferentes ciudades. Efectivamente, sí, sí. Nosotros estamos muy a favor también de la solidaridad internacionalista, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, qué mejor manera, ¿no?, de viajar, conocer la realidad de la ciudad, de la realidad que... Ya digo, es a lo mejor es un turismo demasiado enfocado, ¿no?, demasiado limitado, pero es que es el que nos gusta a nosotros y por eso lo intentamos potenciar, ¿no? Uh-huh. Así que nada. ¿Y el programa qué periodicidad tiene? Pues bueno, la verdad que no la que... Ahí está. Está complicado el tema, ¿no? Porque bueno, claro, como digo, esto lo hacemos por gusto y pues cada uno tiene sus horarios y demás y a veces es complicado cuadrar, ¿no? Pero nos gustaría sacar uno por mes, pero bueno, vamos a ir en función del tiempo que podamos disponer, ¿no? A veces es complicado, ya digo. Y oye, y Sebas, ¿estáis abiertos a colaboraciones o lo haces tú y tu compañera, ¿no? ¿Quiénes sois el equipo? ¿Estáis abiertos a invitar a gente? O sí, te comento. Lo hacemos con mi compañera Jen, que lleva también el Instagram de Muy Fan del 36, que es muy interesante porque analiza todo lo que es también pues todo tipo de monumentos de la guerra civil y del periodo posfranquista también, posterior a la guerra civil, mejor dicho. Y nada, pues sí, nosotros sí estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración, sugerencia, de idea, ¿no? Tenemos el Instagram, que es Left Wing Tours 16, y nada, cualquier persona que quiera colaborar, quiera aportar alguna, yo que sé, incluso alguna entrevista de algún destino que pueda ser interesante o que aporte, pues siempre es bienvenido, desde luego. Entonces, ¿dónde os pueden encontrar? Sí, te digo, en Instagram, el Instagram que tenemos es Left Wing Tours 16, ¿vale? ¿Y qué viaje fue el mejor para ti de los que has hecho? ¿El mejor recorrido antifascista? Bueno, yo, por ejemplo, en Reggio Emilia sí he estado, pero bueno, no sé, la verdad que Londres me gustó mucho también. Londres me gusta, yo he viajado también, conozco Argentina, pero bueno, ahí era más por tema familiar, ahí la verdad es que no desarrollé mucho esta faceta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Londres diría que sí me gustó. ¿Has estado en la tumba de Karl Marx? ¿Te puedes creer que no? ¿Te puedes creer? No me lo creo. Pues créetelo. ¿No has estado en Kensington? No, de verdad. No. He visto el de las brigadas internacionales que está frente del London Eye la noria está grande, ¿no? Ah. Pero no está. Es imperdonable esto, ¿eh? Bueno, pero eso tiene solución, ¿no? No, siempre hay tiempo. Claro, claro. Bueno, hoy has venido a hablarnos de la... Bueno, primero, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a disparar una definición loca que nos la está preparando César en un momentito, va a salir, y después vamos a hablar de los... de porque este es un programa... Tratamos transversalmente no solo las enfermedades mentales, pero sí tratamos transversalmente las enfermedades mentales, y Sebas se ha empapado de todo el tema de las enfermedades en el conflicto civil español, ¿no? En la Guerra Civil Española. Sí. ¿No? Loco, loca, loque. Un término históricamente usado para oprimir gente que experiencia sufrimiento emocional y estados existenciales no normativos o no convencionales. Los términos loco, loca, loque han sido reclamados como una identidad política por personas que experimentan sufrimiento psíquico o han sido etiquetados como enfermos mentales o que tienen problemas de salud mental. Un sujeto loco es una persona cuya identidad y ser son contrarios a la convención, subvirtiendo, desafiando, disruptando y liberándose a sí mismas de lo que se considera cuerdo. Ser o estar loco, loca, loque es adquirir orgullo de los estados mentales que la sociedad considera desviados o deficitarios. Pues bien, parece ser que hubo mucho sufrimiento mental en la Guerra Civil, ¿no? Española, 1936-1939. Sebas se ha metido a fondo en este tema. Sí, bueno, vamos a echar ahí una recopilación un poco de información y eso. Evidentemente, todas las guerras son terribles, ¿no? Todas las guerras se desencadenan en secuelas o en enfermedades mentales, ¿no? Es algo terrible. Pero bueno, sí, nos hemos centrado un poquito en la Guerra Civil, a colación también de lo que veníamos hablando del podcast de Left Wing Tours y demás. Así que nada, cuando queráis disparar, nunca mejor dicho. No, cuéntanos tú un poco, vamos a ver, ¿cómo se trataban las enfermedades en la República? Vamos a empezar primero por la República, antes de empezar con la Guerra Civil, porque creo que hubo una reforma, había como una especie de reforma en cuanto a la aproximación al tratamiento durante la República, que luego Sí. Esto se cortó cuando estalló el conflicto, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, durante la República es cierto que se reguló de alguna manera, ¿no? Un poco el tema de la asistencia psiquiátrica, ¿no? Hubo una reforma, ¿no? En la que se plantearon mejoras en la profesionalización de los cuidadores de los establecimientos psiquiátricos, ¿vale? Hubo un decreto de mayo del 32 en el cual pues se organizó al personal subalterno en practicantes en medicina y cirugía ya con diploma, ¿no? Con diploma de enfermeros psiquiátricos y enfermeros y enfermeras psiquiátricos, ¿no? Entonces, bueno, esta regulación, la verdad es que luego pues quedó ahí, ¿no? Es cierto que sí que había un cuantioso número de enfermos mentales ingresados sin incapacitar judicialmente, ¿no? Y esto no se volvió a tocar en época del franquismo, hasta el año 1983, ¿no? Donde el 83 fue la primera reforma psiquiátrica del Castillo, ¿no? A lo mejor Fátima se lo sabe. Pues, no, sí, sí. Pero es lo que estaba pues comentando. para que veas todo el tiempo que pasó, ¿no? Entre dicha reforma, sí, ¿no? Del 32, ¿no? En época de la República, hasta el 83, ya entrada ya la mal llamada transición democrática, ¿no? Y la democracia, ¿no? Entre comillas, vamos a decir esto, donde, bueno, en el 83 pues hubo una ley que implicaba que el internamiento de un presunto incapaz requerirá la previa autorización judicial, salvo que razones de urgencia hiciesen necesaria la inmediata adopción de tal medida, ¿no? Avisando de todo esto dentro del plazo de 24 horas, avisando al juez, ¿no? Se entiende, ¿vale? Pues esto es lo que ha habido en todos estos años, no se ha movido demasiado, ahora se le está dando más importancia, ¿no? Al tema de las enfermedades mentales, lo cual es importante, ¿no? Pero ha habido ahí como un lapso de tiempo que no se ha movido nada, no se ha tocado nada, ¿no? Y bueno, esto es lo que... Sí, claro, o sea, ahora mismo es como funciona, se supone que se necesita un juez durante 24 horas, sí. que al final el juez siempre convalida lo que dice el psiquiatra, ¿no? Y bueno, a mí sí me gusta más cuestionar lo que es realmente la enfermedad mental y no intentar, no patologizar lo que es el sufrimiento psíquico y la locura, que creo que, bueno, es un matiz que es importante también meter, porque políticamente es importante desde lo que es el movimiento loco, y sí que creo que es importante que la República, que tan... como que tanta importancia le damos desde los movimientos de izquierda, que nos parece un sitio tan, ¿no? Un espacio político y una experiencia política tan importante, ¿no? Y que se fue truncada, como en lo que fue salud mental, realmente no fue casi nada revolucionaria. Hay que ser claro, de hecho durante el franquismo se mantuvo esta legislación, como nos cuenta Sebas. Y luego yo creo que es importante ahora que nos comentes cómo fue en el franquismo, cómo la enfermedad mental sirvió para como un instrumento político, claro, contra el enemigo, ¿no? Contra la gente republicana y la gente antifascista. Efectivamente, etcétera. Aquí tenemos... Vamos a esperar un momentito antes de que Sebas nos responda a esto. Te quiero preguntar, porque te hemos pedido que nos traigas música, y lo primero que vamos a lanzar es una canción del Comando 9 milímetros, ¿verdad? Sí, ¿Por qué has traído esta música antes de que respondamos a este tema del franquismo? Pues por primero porque parecen un grupazo los Comando 9 milímetros de toda la vida. Y nada, Amor Frenopático me parecía que encajaba justo. La verdad es que tiene justo bastante, aquí, ¿no? Yo creo que. Sí. Que encajaba, me parece un temazo, así que. Pues vamos con ello. Dale ahí. Bueno, continuamos con la entrevista a Sebas de Left Wing Tours y queríamos saber ahora cómo se trató durante el franquismo el sufrimiento psíquico. Hemos visto que la legislación fue la misma que durante la República, pero además también se utilizó lo que fue la enfermedad mental como para patologizar al enemigo, ¿no? Político. Sí, correcto. Bueno, digamos que básicamente al franquismo le interesaba más la propaganda que el verdadero cuidado, ¿no? De lo que, bueno, podemos considerar su gente, ¿no? Del pueblo, ¿no? En cuanto a lo que enfermedades mentales se refiere, ¿no? Aquí podemos distinguir dos periodos, ¿no? Uno del 39 al 50, donde, bueno, esto pues dicho por ellos mismos, ¿no? La higiene mental durante el primer franquismo, ¿no? Pues fue de la higiene racial a la prevención de la enfermedad mental, ¿no? Que aquí se muestra pues que utilizan la higiene, lo que ellos consideran higiene mental, como instrumento legitimador de la dictadura, con su consiguiente ligación a la higiene racial y moral, ¿no? Bien, empezamos bien, ¿no? Higiene racial, sí, claro, y moral, ¿no? Y toda esta construcción de la raza española, ¿eh? Claro, ¿no? claro. Sí, bueno, luego el español luego que viene del árabe, ¿no? Y demás, y que el moreno aceituno, que también que se le puede decir, bueno, esto, bueno, que se le puede llamar, ¿no? que se creen que son más arios y más tal. No, aquí estamos mezclados de toda la vida. Entonces eso de la higiene racial pues es bastante artificial, ¿no? Por así decirlo, no es algo que no es real. Y bueno, luego tenemos otro periodo, ya en la década de los 50, en la que se relegó paulatinamente los aspectos represores, dejando la higiene racial en un discreto segundo plano, pero nunca abandonando lo que es el nacional catolicismo, ¿no? Eso siempre ha estado presente, Estado e Iglesia siempre presente, y bueno, controlando al pueblo, ¿no? Directamente. Así que nada, luego tenemos aquí, esto es para darle de comer aparte, el buen nombre este, Antonio Vallejo Nájera, ¿no? Del que hablábamos antes. Ese ha salido ya alguna vez aquí. ¿Así? Es un amigo nuestro, es un viejo amigo, sí. Madre mía con el colega. Bueno, que fue el autor de El psiquismo del fanatismo marxista, que bueno, pues... Me hago cruces. La verdad es que agüita, ¿eh? Te dejo aquí algunas perlitas, ¿no? De este hombre, ¿no? Que básicamente pues tiene, leo, cito textualmente, la idea de las íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental, ya empezamos bien, ¿no? Asociando una cosa con otra para que quede bien clara. Bueno, ya la habíamos expuesto anteriormente. Pero que este que era familiar de Ayuso o algo de eso. Este debía de ser el bisabuelo o algo así, seguramente, sí, no, sí. No, de hecho su nieta sale en Masterchef. ¿Ah, sí? Sí, Samantha Vallejo Nájera es una de las cocineras presentadoras de Masterchef, sí, sí, porque como en este país no ha habido ningún tipo de... De depuración, ¿no? De depuración ni claro, nada. Claro. Madre mía. Sí, sí, la nietísima. Madre sí, mía. Sí. Bueno, pues... ¿Y qué decía este acerca de la inferioridad mental de los marxistas? Bueno, dice que la comprobación de sus hipótesis, ¿no? Tiene enorme trascendencia político-social, ¿no? Porque este era psiquiatra, era médico-psiquiatra. Sí, era psiquiatra, pero era un alto cargo militar también. Y dice que, bueno, pues que si militan en el marxismo de preferencias psicópatas antisociales, como es su idea, ¿no? Pues la segregación de estos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de plaga tan terrible, ¿no? O sea, que no solo son inferiores mentales, sino que hay que apartarlos de la sociedad desde ya la desde infancia. Críos, ¿no? Claro, o sea, a un crío que tú le veas con inclinaciones marxistas, sí. Ya lo que hay que hacer es meterlo en un redil directamente, ¿no? Escucha, la verdad que me río porque que realmente... O sea, sería gracioso si no fuera real, ¿no? Pero bueno, efectivamente... Que pasó, que claro, parece muy, muy divertido, pero es que eso claro. Pasaba en los años 50, ¿no? Claro. Claro, de hecho esa creación que hizo él sobre el gen rojo fue lo que justificó el robo de bebés. Claro, o sea, los bebés del hombre claro. Este, sí, el doctor este que salía mucho en las noticias hace dos o tres años, sí, con las monjas estas. Ahí tenemos a las monjas también, la iglesia claro. Siempre metida en el medio, sí, efectivamente, eso es... Luego, bueno, tenemos otra... Esta es una de sus, digamos, hipótesis, ¿no? Uno de los... digamos, de las bases de su rama, ¿no? De su árbol. De su árbol, digamos, científico, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. La otra es que los marxistas aspiran al comunismo y a la igualdad de clases a causa de su inferioridad, de la que seguramente tienen conciencia. Bien. y por ello se consideran incapaces de prosperar mediante el trabajo y el esfuerzo personal. Sí, claro, sí. Pero esta frase me gustaría analizarla un poco por partes. O sea, lo primero es que la gente trabajadora, o sea, la gente de abajo está resentida, que eso es algo que se lo escuchas a Rajoy, sí. Lo escuchas en los discursos de Rajoy, o sea, eso es algo muy común en la derecha que sale de Nietzsche, ¿no? Nietzsche criticaba el resentimiento decía que el socialismo era un resentimiento de la clase trabajadora, lo decía Nietzsche. Y luego, pero ¿quién levanta? ¿Quién es el que está ahí? ¿Quién es la fuerza productiva? Claro, pero que luego no. luego te dice la derecha, te dice la sociología de la derecha, dice es que luego no saben prosperar ellos por sí mismos. Ahí ¿no? está, eso y, es lo entonces, que dice. Entonces justo, te están hablando de salidas individuales, ¿no? Sí. Entonces te están diciendo, pero prospere. El señor de derecha te dice, prospere usted. No, tú estás aquí porque usted tú quieres. No prospere, claro. Porque usted no prospera. Yo trabajo mucho. Claro, yo trabajo claro. mucho y trabajo sí, sí. más que usted. Yo prospero. Entonces se están fijando en soluciones individuales, claro. La clase obrera, no, no, la clase obrera necesita salir como necesitan hacer políticas individuales. Y la señora esta, la user esta, sí. dice, no, hagamos ayudas al individuo. ¿Entiendes? Sí, pero partamos ya de la base de que no todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Y que precisamente, como dice aquí este hombre, como que bueno, que los marxistas tienen, digamos, cierta envidia, ¿no? Ya sea a la gente que ha llegado a estos puestos, ya sea adquirido o heredado. Ahí lo dice bien claro, heredado. O sea, que ni siquiera te lo has ganado tú, lo has heredado como ha heredado el príncipe del rey, el otro de tal y el terrateniente de sus sí, bueno, por un pelotazo, o por un pelotazo, también. Vamos a ver. Claro. O sea, esto no tiene ninguna base científica, esto es una invención, la verdad, ¿sabes? No, claro, esto está totalmente refutado por la ciencia actual. Bueno, pues así es como se... Perdón. Sí, no, que es muy divertido esto que no has podido terminar entero, ¿no? Que dice, sí. Si se quiere la igualdad de clases, no es por afán de superarse, sino de que desciendan a su nivel aquellos que poseen un puesto social destacado, sea adquirido o heredado, ¿no? Claro. Esa parte del... Hombre, del texto. Efectivamente, es que aquí los privilegios hay que arrebatárselos, es así, hay que ganárselos, ¿no? ¿No? ¿Cómo va a hacer si no? Que el que tiene su cuota de poder no sí, está pero dispuesto. Que lo que está diciendo básicamente no es que quieran la igualdad de clase por una cuestión de solidaria, sino por vagos. Claro, claro. No, pero es lo que te... Vagos y envidiosos. Y envidiosos. Lo que te dicen en el instituto es que ustedes lo que quieren es bajar el nivel de la gente, ¿no? Y es lo que claro. te dice la derecha siempre. Dicen, es que ustedes lo que quieren es cortar a todos por igual, pero por abajo. Claro, ¿no? Claro. Bueno, luego aquí el amigo también pues tenía... Se ve que era un poquito misógino, así, la verdad. Porque, bueno, hay que señalar que se supone que este señor, el Antonio Vallejo Nájera, pues estuvo tratando, por así decirlo, torturando, vamos a llamarlo las cosas por su nombre, uh-huh. a gente de las brigadas internacionales, ¿no? Mayormente uh-huh. mujeres. Y entre una de sus... Sí, hizo un estudio, además, sobre sí. las brigadistas. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, dentro de su... locura, vamos a ver quién está aquí más loco, ¿no? Porque también agüita con este, ¿no? Dentro de su misoginia, leo también, cito... Recuérdense para respecto a la mujer, respecto a la figura de la mujer. Recuérdense para comprender la activísima participación del sexo femenino en la revolución marxista, su característica debilidad del equilibrio mental, la menor resistencia a las influencias ambientales, la inseguridad del control sobre la personalidad, cuando desaparecen los frenos, que contienen socialmente a la mujer. Esto es lo mejor. Entonces se despiertan en el sexo femenino el instinto de crueldad y rebasa todas las posibilidades imaginadas. Precisamente por faltarle las inhibiciones inteligentes y lógicas, característica de la crueldad femenina, que no queda satisfecha con la ejecución del crimen, sino que aumenta durante su comisión. Y esto ya, además, en las revueltas políticas tienen la ocasión de satisfacer sus apetencias sexuales latentes. Bueno, este hombre era un señoro con todas madre las letras, ¿no? Madre mía. Qué señor más rancio. Madre mía, así es como se trataba, ¿no?, en el franquismo, digamos, las enfermedades mentales y demás, ¿vale? Sí, este era el psiquiatra de cabecera del régimen. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Hay que recordarlo. Sí, luego está López Ibor, que era el de la línea sí. más nacional católica, bueno, el más católico, que creó su clínica, que de hecho lleva su calle, o sea, lleva el nombre, la calle donde está la clínica todavía lleva su nombre. Ahí en Moncloa, y ahí ¿no? sí, bueno, cerca por Peñagrande, sí, y ahí se realizaban electroshocks durante los 60-70 la gente disidente sexual. Electroshocks que todavía hoy en día se realizan. Sí, ¿no? todavía. Los trastornos, el TEC, ¿no? Sí, sí, pero que en concreto se hacía... De hecho, hubo colectivos queer que intentaron que se cambiase el nombre de la calle. Pero sigue teniendo su nombre, vamos. Que fue era el otro, donde eran Vallejo Nájera y López Ibor. Bueno, también señalar también que el franquismo también pues miraba hacia otro lado, ¿no? Con otros problemas que había, latentes, ¿no? En esta guerra que ellos... Bueno, que fueron consecuencia, ¿no? De esta guerra civil que ellos mismos iniciaron, ¿no? Uh-huh. Ya que, bueno, pues se dieron infinidad de casos, ¿no? Muchísimos casos en los que parejas, digamos, que tenían relaciones afectivas sanas, ¿no? En un principio, cuando el hombre volvía a la casa después de la guerra y demás, pues empezaba a golpear a la mujer, cosa que antes no hacía, ¿no? Esto está registrado, esto es... Esto hay infinidad de datos y de historias, sí, que es así, ¿sabes? De mujeres que lo han contado, ¿no? Es una, bueno, digamos una consecuencia también de la... No justificable jamás, ¿no? Evidentemente. Pero digamos que el régimen no solo escondía esto, ¿no? Sino que hasta en cierta manera lo veía bien, ¿no? Ya sabemos cómo era la figura de la mujer durante el franquismo y a lo que quedaba relegada. La figura de ser la ama de casa, cuidar de los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es cómo lo entendía el franquismo y cómo... Pues bueno, ¿cómo funcionaba esta gente, no? Sí, la necesidad de tener la familia como soporte para sexual, de trabajo reproductivo y sexual, ¿no? Y también un dato... Lisiado, lisiada, lisiade. Término utilizado históricamente para estigmatizar u oprimir personas discapacitadas. Se ha reclamado este término por personas discapacitadas. Debería solo usarse con el permiso de la comunidad o la persona a la que nos estamos refiriendo. Existe un debate sobre si con lisiado, lisiada, lisiade nos referimos a la comunidad de la discapacidad física o incluimos otras experiencias también. Bueno, entonces estábamos hablando de los daños psicológicos que puede causar la guerra civil, ¿verdad? Por ahora, lo primero que voy a hacer va a ser recordaros que estáis en Cuerdos sin Cuerdas, Radio Agora Sol ORG, y que nos podéis llegar a nosotros vía email en sincuerdasagorasolradio@gmail.com. Y que Carlos Martínez es la persona que nos hace las locuciones, que le podéis encontrar en recancamo@hotmail.com. Entonces, Sebas, que es nuestro invitado del capítulo de hoy, viene como titular del proyecto Left Wing Tours, que bueno, nos ha explicado que es un podcast dirigido al turismo comprometido, turismo antifascista, y estamos hablando de la guerra civil, estamos hablando de las secuelas mentales de la guerra civil, las secuelas mentales de todas las guerras en general, ¿no? De toda la guerra, sí, la verdad. Aunque estemos enfocados un poco ahora hablando de esto... Pues la realidad es que todas las guerras, ¿no?, dejan estas secuelas que vamos a mencionar ahora, ¿no? Porque la verdad es que los daños son impresionantes, ¿no? En las guerras no hay ningún ganador, en realidad, es lo que yo diría, ¿no? El capital siempre gana. Sí, eso es verdad. Es cierto que, bueno, que uno cree que el soldado a lo mejor se mantiene firme en el frente y demás, no sé qué, que... Hay como mucha ideología sobre el soldado valeroso y el valor del ejército que lucha por su patria y a salvar a la patria. Hay mucha mitología acerca claro, de eso, ¿no? Claro, porque... Pero eso es un absoluto, es no es cierto, ¿a que no? A ver, yo no digo que no, joder, que no sea valiente el que está exponiendo su vida, ¿no?, ahí en el frente y demás, pero es cierto que... Está demostrado, ¿no?, científicamente, que a medida que van pasando los meses, esto hace mella psicológicamente, que no aguanta a todo el mundo. O sea, no, es que afecta a casi todos los soldados, que no vuelven ya con las heridas físicas, sino que los que sobreviven les quedan marcas de por vida psicológicamente, ¿no? Y bueno, pues por mencionar algunas, aquí tenemos síndrome confusional agudo, que viene a ser como una desconexión entre la mente y el momento real, ¿no? Se han dado casos de soldados que acaban metidos debajo de la cama pensando que siguen todavía en la trinchera, ¿sabes? Impresionante. He visto algún vídeo en el YouTube y la verdad que alucinante. Bueno, contracciones musculares involuntarias, ¿no? Temblores que no se pueden controlar, ¿no? Fatiga mental, ansiedad. Una ansiedad que no se alivia con el descanso, que se puede dar también por obsesión a la muerte, por miedo al fracaso, ¿no? incluso a quedar como un cobarde, ¿no? Frente a... Claro, y muy ligada a la idea también de a la masculinidad, ¿no? Sí, sí, sí, bueno. Hipertensión emocional también está vinculado a la ansiedad. Luego también se da la neurosis de guerra, ¿no? El trastorno por estrés postraumático que hablábamos también estos días, ¿no? Caracterizado por desorientación, estrés, pánico e incluso confusión, ¿no? Después de un enfrentamiento. Se da también amnesia. Se da incluso, pues bueno, casos en el que el soldado pues utiliza, digamos, el humor, incluso actuando ridículamente, ¿no? Un poco como para protegerse, ¿no? De todo lo que está, de lo que está viviendo, ¿no? Este caso se puede aplicar también a la vida real. Hay gente que también lo hace en ciertas ocasiones, ¿no? Un poco para evadirse, ¿no? De esa realidad que está viviendo. Sí, una cosa impresionante también de los campos de concentración era como que nunca se suicidaban y se suicidaban al salir o décadas después. Ajá. ¿No? Como Primo Levi. Claro, eso es el sentido de culpa que tienes después de salir de por haber sobrevivido muchas veces, ¿no? Claro. Cuando pasan cosas tan extremas, bélicas de este tipo, campos de concentración. Es alucinante. Sí, pero bueno, esa gente tampoco tiene la culpa, ¿no? Sí, pero ellos, claro, ellos sienten mucha responsabilidad por haber sobrevivido. Claro. Y en Estados Unidos, de hecho, el movimiento de supervivientes de la psiquiatría, muchos son soldados que estuvieron en Irak, o sea, en Irak. En Vietnam también, a lo mejor. Sí, que además que al volver, cuando tienen el síndrome de estrés postraumático, lo que sea, les recetan antidepresivos, un montón de medicamentos y luego, claro, acaban con iatrogenia muy cronificados y es la forma también de tener al final luego los soldados que vuelven a casa completamente destrozados, digamos. Y de hecho hay un documental muy bueno que se llama Medicating Normal, en el que salen las experiencias de los soldados y soldadas. Vamos a parar un momentito para meter la próxima canción de Los Calzones. ¿Sí? ¿Por qué nos quieres traer Mala Vida de Los Calzones? Porque, bueno, la canción es al contrario, ¿no? La canción lo que dice es que la mala vida pasará, ¿no? Y bueno, a mí me gusta porque, bueno, me en alguna época a lo mejor mala de mi vida, pues la verdad que me ha ayudado y pues para seguir adelante y para levantarse siempre, ¿no? Uno siempre se tiene que intentar, esté jodido, aunque esté en el suelo, tratar de levantarse otra vez y seguir adelante, porque la mala vida pasará. Continuamos en Cuerdos sin Cuerdas con Sebas de Left Wing Tours. Y te queríamos preguntar ahora, todas estas consecuencias de sufrimiento psíquico y de malestares que se producen en la guerra, ¿luego tienen un beneficio para una vez que se vuelve a la patria? Sí, tiene beneficio para los que lo saben utilizar, ¿no? Uh-huh. Porque sí, es verdad que estas circunstancias han sido aprovechadas por gente como, por ejemplo, Mussolini, ¿no? Por demagogos, ¿no? Sí, por auténticos demagogos, sí. Uh-huh. Es cierto que la juventud que venía de combatir en la Primera Guerra Mundial, ¿no? La juventud italiana, pues venía con la cabeza hecha polvo, venía pues destrozados, ¿no? Y entonces estaban acostumbrados a resolver todo a las bravas, digamos, ¿no? Con violencia, pero siempre sin ninguna, digamos, base ideológica o ninguna base política detrás. Entonces, esto fue un caldo de cultivo para que Mussolini se llevara esa juventud, digamos, hacia su lado, ¿no? A lo que eran los camisas negras, ¿no? Claro, que en los surgimientos de los fascismos y tal, del fascismo y del nazismo, claro. Se aprovechó mucho el malestar, el malestar de un pueblo que había perdido una guerra. Hitler hizo lo mismo, Mussolini hizo lo mismo, y es que la ultraderecha es experta absolutamente en aprovechar el malestar, y lo tenemos ahora mismo, lo vemos claramente con gente que ha sido obrera durante toda la vida, y que de repente le ves que le están unas pájaras que Obreros de derechas, eso es inadmisible, ¿no? Y son expertos la ultraderecha, claro. Mussolini, el fascismo siempre ha sido experto en, se aprovechan de una posición en sacar débil. Rédito, claro, en sacar rédito, claro, de estas cosas, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, y ahora íbamos a centrarnos un poco en cómo afecta la guerra por ejemplo a los niños, por ejemplo, ¿no? que son un caso muy especial, ¿no? Dentro de las guerras, ¿no? Sí, por supuesto, esto pues evidentemente también sufren este tipo de circunstancias, ¿no? Y bueno, pues son traumas que quedan desgraciadamente para toda la vida, ¿no? Yo digo, bueno, cualquiera con un poquito de sentido común diría que los niños tienen que jugar, tienen que divertirse, tienen que aprender, ¿no? Y no tienen que tratar de sobrevivir en un mundo que destrozado por los adultos, ¿no? La verdad. Entonces, bueno, pues por poner un ejemplo, los niños que tuvieron que emigrar, exiliados, pues perdieron todas sus raíces, ¿no? Perdieron todo por escapar precisamente de la muerte, ¿no? Y esto en muchos casos generó fuertes depresiones, ¿no? Porque es cierto que tenemos la idea, ¿no? Que los niños se adaptan fácilmente a entornos nuevos y demás, pero esto... Que no es tan así, ¿verdad? No es del todo cierto, ¿no? Porque siempre echan de menos pues sus amigos, su barrio, ¿no? Su parque, yo qué sé, ¿no? Su plaza del pueblo, ¿no? Es normal. Entonces, bueno... Sí, los niños, no estaba recordando, los niños que iban en esos buques a Rusia, solitos. Sí, claro, imagínate. Era tremendo. Entonces, es complicado, ¿no? Os pongo un ejemplo, ¿no? Real de un amigo, que creo que tú lo conoces, ¿no? Mi amigo Pedro. Claro que sí, Tienda Estanco, que va a venir, porque como somos una radio de Vallecas y no somos ciegos a la realidad, van a venir proyectos amigos, ¿no? Entonces queremos crear una red. El F-Win es un proyecto que vamos a trabajar en red, va a venir siempre que quiera, y la Tienda Estanco de Pedro, que está ahí en el mercado de Nueva Numancia, que os invito a que os acerquéis a comprar camisetas, sí, libros, vamos, todo lo que tiene tenga. Tiene libros, ¿no? Tiene CDs de música, ropa, tiene, bueno... Pedro va a venir y nos va a hablar de un libro de psiquiatría que se llama Psiquiatría y lucha de clases. Y tienes un buen colaborador, ¿eh? Ya te digo yo. Sí, pues a ver que nos traiga chicha aquí. A ver si viene, claro. Bueno, entonces, ¿qué nos ibas a contar de la tía abuela de Pedro, ¿no? Sí, él me comentaba, ¿no? Que su tía abuela, con tan solo 12 años, fue la única persona de su familia que consiguió escapar de la cárcel, ¿no? Y se tuvo que hacer responsable con 12 años de su hermana de tan solo 2, ¿no? Entonces tú imagínate, con 12 años... pues tener que tirar adelante con todo el tema de la casa, tenía que vender todas las cosas que tenía en la casa, aprender a cuidar de su hermana de pequeña, trabajar, pues eso le llevó a un trauma, ¿no? Que luego nunca, esta persona, pues la tía abuela de mi amigo, nunca quiso tener pareja ni quiso casarse porque se quedó ya enfocada en el rol de proteger a su familia, de tirar adelante por su familia y demás, ¿sabes? No buscó al final su propia felicidad, ¿no? Se quedó, encasillada un poco en ese rol, ¿no? Y luego, bueno, pues poner otro ejemplo, pues en esta misma familia el abuelo de nuestro amigo, pues no soportaba siquiera que se mencionara hablar de la guerra civil, ¿no? Porque su padre lo fusilaron cuando era un niño. Entonces esto para que veáis un poco cómo afecta la infancia, claro, ¿no? los traumas que ha creado la guerra en este país, claro. O sea que se ha transmitido de generación en generación. Todos tenemos abuelos que, vamos, en este país no se hablaba de la guerra durante años, no, claro. Se hablaba de la guerra, o sea, nuestros abuelos jamás pronunciaban ni una palabra. Mi abuela, que yo ya soy mayor y mi abuela se murió hace muchos años, pero jamás pronunciaba una palabra de la guerra, uh-huh. Jamás pronunciaba una palabra sobre Franco. O sea, era el silencio más absoluto, claro. O sea, se impuso una ley del silencio, de no hablar, de puro miedo que tenía toda la gente, ¿no? que era alucinante. O sea, eso lo hemos vivido en todas las familias españolas. Y te digo más, eso va a seguir latente, por más que pasen las generaciones, no, eso sigue ahí. Si quieres que te diga la verdad, en mi opinión, Franco jodió este país por 150 años. Yo creo que hasta que no pasen 150 años, este país no se va a recuperar, no va a recuperarse de Franco. Nos queda todavía, ¿eh? Pues sí que nos queda. Y todavía estamos empezando el camino. O sea, que hasta 150 años todavía tenemos un camino largo por delante. Bueno, Sebas, estamos hablando de niños. Es fundamental que, tal y como está el presente, la actualidad, hablemos de lo que está pasando con los niños de Gaza, de la franja de Gaza, ¿no? Estamos obligados. Moralmente estamos obligados. Moralmente, sí, sí. Y de corazón, además. Total. O sea, entonces, ¿qué consecuencias tiene los bombardeos, toda la violencia desproporcionada que sobre los niños y los hombres y las mujeres de Gaza? Es todo un pueblo, ¿no? Que me pongo de mala hostia y todo, pero bueno, la verdad es que, mira, simplemente por dar algunos datos, tenemos que señalar que, bueno, ya son más de 32.000 las víctimas, ¿vale? Que se dice pronto, 32.000 las víctimas, desde que se recrudeció el conflicto en octubre, de los cuales el 70% eran mujeres y niños, ¿no? Bien, esto lo dirán, como decían que era eso en la guerra de Irak, que eran daños colaterales, ¿no? Dirán, ¿no? Uno de los mejores ejércitos del mundo resulta... Sí, porque además Israel todavía defiende que están en guerra con Hamas, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo, de dónde salen todos esos niños y niñas y mujeres, claro, que no. son asesinados? Claro. No sé, no, nos están vendiendo lo que quieren, ¿no? Entonces, bueno, cada día son asesinados 400 niños en la franja de Gaza, ¿no? Entonces aquí quizás... Pero lo que... eso lo ves en las noticias, porque yo creo que eso de los 400 niños no sale en las noticias, ¿verdad? No sale. ¿Qué cosa más curiosa? Efectivamente, no sale, ¿no? Hay que indagar un poquito, pero es así. Pero bueno, aquí quizás lo que deberíamos analizar, más que cómo afecta a la infancia, ¿no?, en el aspecto psíquico, es más el nivel de psicopatía, ¿no?, del ejército sionista, ¿no? ¿Qué nivel tienen de psicopatía esta gente, ¿no? Y cómo la comunidad internacional se calla, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos un poco, que me vengo arriba. Te lanzas. Cuidado, parable. Es terrible esas imágenes de los soldados de israelíes cogiendo los sujetadores de las mujeres árabes, sí. Y poniéndoselos en vídeos y haciendo burla. Y una de las cosas que yo creo que, o sea, bueno, de las mayores maldades, era vídeos que recreaban familias de israelíes burlándose de las mujeres palestinas. Y además, como, o sea, haciendo mofa y burlándose, sabiendo que son asesinadas y sin ningún tipo de, o sea, aparte de que las asesinas, ¿no? Además las degradas, ¿no? Además las sometes a un trato degradatorio, ¿no? Degradante. Total. Bueno, esto que ahora salir de su lo que ellos consideran su país, ¿no? Ya veremos cómo les tratan fuera, ¿no? Oye, y el tema de que ahora... Hay que hacer un Lewin Tours a Israel. No, pero digo, cuando salgan los sionistas de allí, a ver cómo les trata la gente fuera, ¿sabes? Porque la gente tampoco es tonta. ¿Sabe? Ellos tienen el apoyo de Estados Unidos y Alemania, de los grandes poderes financieros, ¿no? Claro, pero luego la contención, porque luego ahora mismo se oye mucho a pedir contención por todos los lados, ¿no? O sea, que la respuesta de Israel sea proporcionada, que se contenga y tal, ¿no? Pero dices, bueno, y no lo sé. A mí me gustaría preguntarte a ti, yo no sé si has reflexionado sobre ello, las diferencias, una pregunta un poco a nivel sesudo, entre una guerra imperialista y una guerra de resistencia. ¿Tú has hemos pensado en la diferencia entre una cosa y otra? Es una guerra, bueno, pues vamos a ver, aquí es que esto no viene de ahora tampoco, esto ya son 75 años, ¿no? Entonces, claro, el otro día leía por ahí que los sionistas han comprado durante años las viviendas, ¿no?, de los palestinos. Esto es mentira. ¿Qué van a comprar si lo han ido colonizando poco a poco y ganando terreno y demás? Entonces, Claro, porque es que si tú miras los mapas de la franja de Gaza y de los, de los territorios ocupados y todo esto, o sea, tú has visto que desde el 59 se van empequeñeciendo. Sí, total. Y a base de guerras, la guerra de Yom Kippur y tal, van estrechando y van aislando a la gente de Palestina, a campos de refugiados. O sea, son directamente campos de refugiados. Vale, no hay que están muertos de hambre, no tienen nada, les cortan la luz, o sea... Sí, sí. No, es terrible, la verdad, es terrible. Pero lo que te digo, Israel tiene el apoyo del gran mercado financiero, ¿no? Y de los grandes poderes, pero Palestina tiene el del pueblo. Sí. Y yo creo que es así, ¿sabes? Internacionalmente la gente es consciente de esto y bueno, ya te digo, ya veremos cuando salgan de ahí. Entonces Sebas nos estaba comentando acerca de los niños y acerca del ejército sionista, acerca del tema de Gaza, y bueno, pues lo que yo quería preguntarte es, además, como síntomas que están ocurriendo en Gaza hoy, en el presente, en la actualidad, síntomas no solamente con los niños, sino con el pueblo en general, gazatí y de los territorios ocupados, aparte de que les están matando de hambre, ¿no? Pero ¿qué otras cosas les están pasando a nivel psiquiátrico? Claro, eso iba a la desnutrición, ¿no? Hay que añadirle pues un evidente deterioro de la salud mental de la infancia, ¿no? Me voy a centrar un poco en la infancia, ¿no? Todo esto se manifiesta en miedo, como es lógico, ¿no? Ansiedad, trastornos alimentarios, evidentemente, no te están cerrando las vías de ayuda humanitaria, además les están matando de hambre, pues evidentemente hay trastornos alimentarios. Enuresis, que es incontinencia urinaria, ¿no? Que uno puede decir, coño, los niños de pequeños, que no se mea, ¿no? Que no sé tal, pero es que esto no es esto. Es simplemente no poder controlarlo por el miedo, por el pánico que sienten, ¿no? Entonces, bueno, hipervigilancia, lógicamente. No sabes qué te va a pasar cuando te van a bombardear, ¿no? O sea, que esto lo que tenga que sufrir un niño es increíble, ¿no? Pero bueno, problemas de sueño. Alternancia en el estilo de apego hacia los padres, ¿no? Curioso, ¿no? O sea, la forma de actuar o de demostrar el cariño hacia sus propios padres, ¿no? O sea, puede variar, ¿no? Incluso de tener hasta cierto recelo a los padres, ¿no? Que bueno, que también están viviendo la misma situación que ellos, ¿no? Realmente. Estrés postraumático, lo que se refleja posteriormente, ¿no? En años después, en dificultades para relacionarse con los demás. Y en fin, bueno, como digo, no es normal que un niño se acostumbre a saber... Que sepa qué tipo de bomba es la que está cayendo, porque ya lo saben qué tipo de explosivo está utilizando el ejército israelí. Esto es increíble, ¿no? Y claro, evidentemente, pues cuanto más tiempo pase, más difícil va a ser que esos niños se puedan recuperar o puedan, pues de alguna manera... Llevar una vida normal, ¿no? Como, claro. Como vivimos los europeos, ¿no? Efectivamente. Y nada, Pablo, lo último que te quería decir, hay una manifestación el 20 de abril también, en Vallecas a las 12... en la Plaza Roja, ¿vale? Precisamente en apoyo al pueblo palestino. Así que nada, quería dejar ahí un poquito de spam. Muy bien. No, de spam nada, nos vemos allí. Sí, señor. Pues muchas gracias, Sebas. Ha sido súper interesante con su proyecto Left Wing Tours, un podcast que podemos encontrar en... ¿Dónde? Hemos dicho en Spotify y en iVoox. En iVoox, ¿vale? Metemos Left Wing Tours y nos encontramos con este podcast que está realizando en equipo conjunto con su compañera. ¿Perdona? Jen, y bueno, pues os invitamos puede venir siempre que quiera a contarnos cualquier historia sobre viajes. Nos encanta viajar en este programa, y bueno, y pasamos a la biblioteca. Habíamos quedado en que íbamos a hacer una biblioteca loca, loquísima, y bueno, Fátima es la titular de esta... Sí, de la biblioteca. Sí, bueno, quería mencionar otra vez la cuenta también de Muy Fan del 36, ¿no? Sí, bueno, Muy Fan del 36 y Left Wing Tours, Como proyectos afines, ¿no? Digamos. Sí, y bueno, pero en realidad lo que quería era agradeceros el darme la oportunidad de estar aquí y felicitaros por el buen trabajo que hacéis, porque creo que hay que darle visibilidad a todo el tema de las enfermedades mentales, ¿no? Claro, ¿tú qué piensas de la gente loca? Porque nosotros le preguntamos siempre a la gente que viene ¿Tú no crees que tú estás también un poco loco? O sea, ¿por qué nos llaman locos a nosotros? Igual tú también estás un poco loco. Quiero decir que igual no estoy yo para hablar, ¿no? Pero bueno. O sea, que ¿quién eres tú para decir, para llamarme loco a mí? Claro, no, pero bueno. ¿Qué piensas tú de todo eso, Sebas? Pues que es un tema delicado, que creo que no se le da la importancia que se le debe dar, porque a día de hoy, sí, se hace mucho hincapié en el cuerpo, ¿no? En el digamos, en cualquier cosa física, pero no trabajamos lo que es el cerebro, y yo creo que a día de hoy, con este nivel de estrés el que nos genera el capitalismo, pues que más que menos tiene alguna historia, sinceramente. O tienes depresión, o ansiedad, o no sé qué. O duermes mal o... Sí, yo, sí. Yo creo que no conozco a nadie que duerma bien, tío, en serio. Pues sí, la verdad es que es complicado, pero es necesario también pues fomentar y no estigmatizar, ¿no? Realmente, pues, joder, hablar, echarse una mano y tratar de buscar soluciones a esto porque realmente es un tema importante, es un tema grave, diría yo, ¿no? De hecho, a nivel... Sí, ¿no? Cómo nos enloquece el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado y todas sus consecuencias, ¿no? Que es lo que vivimos cada día. Y hablando un poco de lo que estaba diciendo Sebas de cómo hacerlo entre un poco entre todas y de cómo organizarnos, he traído este librito a la biblioteca que se llama Apoyo Mutuo, Construir Solidaridad en Sociedades en Crisis. Es un libro que escribió Dean Spade, que es un activista trans que lo realizó durante, bueno, justo después de la pandemia, escribió el libro. Tiene otro publicado que se llama Violencia Administrativa, Políticas Trans Críticas y los Límites del Derecho, que se puede encontrar en Bellaterra. Y este librito es muy útil porque además se puede descargar gratis en la página de Traficantes de Sueños, con lo cual no hay excusa para no tenerlo. Pero no, ¿me puedes repetir el título? El título es Apoyo Mutuo, Construir Solidaridad en Sociedades en Crisis. Y es un librito así bastante pequeño que lo que habla, bueno, está dividido en dos partes. La primera parte explora lo que es el apoyo mutuo y la diferencia entre el apoyo mutuo y lo que sería la caridad, ¿no? La caridad, que también podríamos hablar un poco también del tercer sector, de la cooperación internacional, de cómo una cosa tiene una jerarquía en la que damos por hecho que unas personas pueden dar dinero a otras, ¿no? En cambio, el apoyo mutuo es como reunir todos los bienes comunes y organizarnos y repartirnos entre todas, ¿no? Y la siguiente parte del libro es cómo trabajar juntos en grupos de apoyo mutuo, cómo gestionar los desafíos que supone la toma de decisiones grupales, los conflictos, el agotamiento. Bueno, vemos cómo además los movimientos sociales ahora mismo están en un momento de bastante debilidad, además como al venir dos gobiernos supuestamente progresistas que también debilitan un poco, más internet, más las propias condiciones materiales, nos vemos en un momento en el que nos cuesta mucho poder reaccionar políticamente en conjunto. Entonces, este libro está muy bien porque da claves sobre cosas muy sencillas, como por ejemplo, cómo hacer una asamblea, cómo tomar una decisión conjuntamente, cómo hacer, por ejemplo, ¿ves? Tiene gráficos, cómo realizar el modelo del orden del día, porque yo a veces pienso, si muchas ya estamos agotadas y nos vamos, ¿cómo lo van a hacer las nuevas generaciones? ¿Lo van a tener que inventar todo de nuevo? ¿En serio? O sea, ¿cómo transmitir el conocimiento? ¿Cómo ¿no? transmitirlo de forma sencilla y para la gente, sobre todo, que necesitamos más, que es la gente que nunca se ha incorporado a los movimientos sociales y que necesitamos que se reincorporen, que se incorporen, ¿no? Ya sea desde los movimientos queer, ya sea de los movimientos antifascistas, ya sea proyectos, a lo mejor como puede ser radio o lo que sea, y te da muchos esquemas en los que seguir metodologías de trabajo, como por ejemplo eso, la toma sería de... como un manual, entonces es un manual de cómo hacer grupos de apoyo mutuo. Es más, un manual de cómo organizarse para sacar cualquier tipo de colectivo, ya sea, por ejemplo, Left Wing Tours, por ejemplo, nos serviría este librito. Cómo hacer una toma de decisiones, de qué vamos a hablar en este programa, cómo lo vamos a hablar, cómo lo vamos a hacer, o, por ejemplo, vamos a hacer, vemos que en el barrio hay gente que necesita hacer un banco de alimentos, por ejemplo, se podría también servir para organizarnos y hacerlo, o para cualquier trabajo colectivo. Y luego también tiene una cosa muy interesante, que es como el agotamiento de los propios, de las propias personas que participan en los grupos. Y luego también hace mención a lo que serían los mapas locos en concreto, que aquí lo traducen ¿qué como... ¿Qué son los mapas locos? Aquí lo traducen como cartografía de las aflicciones emocionales, pero está basado además en todos los materiales de Icarus Project, de Proyecto Ícaro, que un día vendré con un mapa loco y lo contaré todo más con calma. Pero los mapas locos son unos mapas en los que tú haces en un momento en el que más o menos estás bien para cuando vengan momentos peores, ¿no? Como en la canción de cuando viene la mala vida, ¿no? Cuando viene la mala vida, tú sabes, por ejemplo, a ti lo que te sirve es el silencio. O a lo mejor a ti lo que te sirve es que te hagan la comida y necesitas comer 3 veces al día. Y necesitas que te ayuden en eso, porque a lo mejor estás en un momento en crisis en el que estás tirado en el sofá y no eres capaz ni de ir al súper. O a lo mejor tú te puedes estar haciendo la comida perfectamente, pero lo que necesitas es que la gente te llame porque te aíslas. Entonces tú en el mapa, lo que es en el mapa loco, vas poniendo tus diferentes necesidades. Pero bueno, ya haré, o sea, lo traeré un día para contarlo, porque también hay una guía sobre mapas locos y opresión que también es muy interesante para politizar lo que nos está sucediendo, que no es, ay, es que me pasa algo en el cerebro. No, es que estoy currando 12 horas y no llego a casa, claro. Entonces, también lo traeré y aquí lo que habla, por ejemplo, también es de la fatiga que se da de la propia militancia y de los proyectos colectivos. Y de cómo, pues por ejemplo, algunas áreas en tener en cuenta cuando tienes mucha presión o directrices para un mejor bienestar o qué cosas te sirven o pensamientos útiles. Trata sobre cómo cuidarse, cómo cuidas unos activistas a otros. Eso es algo que yo, es que no sé por qué, pero he hecho muchísimo de menos. Cómo cuidar los activistas cuiden unos de otros. Claro, esa es la idea. O sea, la idea es la... De hecho, aquí está muy bien definido. Que es el apoyo mutuo, es el acto radical de cuidado de los demás mientras se trabaja por cambiar el mundo, ¿no? O sea, como poder cambiar los unos de los otros. Y luego, por ejemplo, pues aquí habla de la toma de decisiones por consenso, que requiere que los participantes presenten propuestas que sean discutidas y modificadas hasta el punto en el que todos estén lo suficientemente satisfechos para que nadie bloquee la propuesta, ¿no? Entonces... pues como es importante, porque muchas veces nos vemos en asambleas que se agotan y que no llegamos a ningún punto, y a lo mejor tener unas directrices sobre cómo es la toma de propuestas en general, o cómo hay veces que hay gente que va a los movimientos sociales y se piensan que funcionan pues como una asociación y te preguntan, o sea, preguntan todo el rato lo que hay que hacer y no se involucran en la toma de decisiones o van a sacar su propio beneficio sin importarles lo que es la causa política y la razón de la por qué estamos ahí. ¿Habría que dar una formación en asamblearismo, a lo mejor, a la gente? ¿Habría que darles un tutorial sobre cómo participar en una asamblea? Haga esas formaciones, que sí. La gente tenga herramientas. Por eso he traído este librito, porque me parece importante. Porque ¿cómo se llama el libro? Que es que, como estoy loco, tengo muy mala memoria. Apoyo mutuo, construir solidaridad en sociedades en crisis, de Dean Spade, que yo creo que es un libro que es una herramienta que sirve para cualquiera. Imagínate, yo que sé, un grupo de chavales de un colectivo de, yo que sé, de cualquier barrio que quieren hacer un colectivo, aunque sea, yo que sé, de ocio alternativo, o sea, cualquier cosa. Pues ya tienen una herramienta donde ver cómo pueden hacer el orden del día, cómo hacer las asambleas, cómo organizarse, etcétera. Manual de autoorganización. Qué pasada. Sí. Bueno, pues entonces vamos a ir cerrando con un poquito. Una vez más ha salido adelante Cuerdos sin Cuerdas. Nos veremos dentro de 15 días. Recordar que si queréis hacer algún comentario, si queréis hacernos alguna pregunta, cualquier comentario, los insultos son bien recibidos y las amenazas también, y sobre todo el apoyo económico, que deberíamos poner algún canal para sustentarnos económicamente, pero bueno, ya hablaremos de ello. sindicatodelocas@gmail.com, podéis preguntarnos ahí lo que queráis en sindicatodelocas@gmail.com, y también sincuerdas@gorasolradio.com. Estamos Pablo, Fátima, César Pradíes y Carlos Martínez recancamo@gmail.com, y hoy como titular del programa Left Wing Tours, Sebas, que ha venido vestido de gala con su cresta roja, y vamos a acabar con una reflexión. Y bueno, pues nos vemos dentro de 2 semanas. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. En los años 90, los jóvenes lo pasábamos mal. Salíamos de la universidad y no había trabajo. empezaban las empresas de trabajo temporal a flexibilizar el mercado. Pero nosotros teníamos tiempo de sobra para fumar canutos y estar con los amigos. Kurt Cobain cantaba con una pistola en la sien y nosotros bebíamos en la calle en los centros sociales. A veces caíamos por un tobogán sin fin a la búsqueda del empleo que nunca llegaba y de la chica de la cual solo conocíamos en qué portal vivía, cerca del de algún amigo íntimo. Teníamos bandas de rock y tocábamos la guitarra y la batería y cantábamos nuestras propias letras en canciones que hablaban de que iba a subir la marea y se lo iba a llevar todo o de que la caída era permanente, inmóvil, siempre hacia un suelo que estaba bajo nuestros pies lleno de polvo de estrella. Pero daba tanto miedo no tener ni un duro en el bolsillo y no poder pagar una habitación donde vivir. Caíamos en una caída libre y éramos alegres, pero no sabíamos que la muerte es una vieja traicionera. Hemos escapado tantas veces de la locura que nos hemos hecho amigos suyos. Sebastián pintaba cuadros sobre bares, sobre sentirse pequeño y tener miedo. Y Tom Petty le cantaba a los vampiros nocturnos de Ventura Boulevard. Ella era una buena chica, creía en Jesús, creía en Elvis y todo eso. A veces la gente cae porque no cree. A veces la gente cae por confiar en los extraños. No aceptes caramelos de extraños, le dijeron a la señorita. Todos caemos como la joven dulce pero ingenua de Tom Petty. Caer está permitido. Lo que no está permitido es quedarse en el suelo.